Bueno, la última vez estuvimos estudiando el comportamiento del diodo como dispositivo, ¿no? Básicamente vimos cómo determinar la característica tensión-corriente, es decir, cuál es la relación entre la tensión entre los terminales del diodo y la corriente que fluye entre estos terminales de ánodo y cátodo. Vamos ahora a centrarnos en las aplicaciones del diodo. El diodo se utiliza para implementar circuitos rectificadores, es decir, circuitos que permiten crear una componente DC en una señal AC, ¿no? Por lo tanto, son los componentes fundamentales en todos los circuitos que realizan una conversión de AC a DC. Un circuito rectificador, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que entregar a una carga ZL una tensión VO constante e independiente de las condiciones de carga. Es decir, que esta tensión VO tiene que mantenerse constante, aproximadamente constante, al variar de esta carga. Un circuito rectificador tiene una arquitectura estándar, ¿no? Está formado por distintas etapas. La primera etapa es un transformador, ¿sí? El transformador es el interfaz entre la toma de red y el resto del circuito. En el primario del transformador, ¿qué entra? Entra prácticamente los 220 voltios eficaces de la red a una frecuencia de 50 Hz, y el transformador realiza una conversión AC a C, es decir, escala esta tensión muy grande de 220 voltios eficaces, una tensión más pequeña normalmente que oscila entre más o menos 15 voltios o por ahí, esto depende también del tipo de aplicación en el secundario. Os acuerdo que los puntos negros en el transformador representan que el punto, en el caso del primario, el punto donde la tensión es positiva y la corriente entra, mientras que en el caso del secundario, el punto donde la tensión es positiva y la corriente sale. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos representado gráficamente lo que hace el transformador, ¿no? Reducir la amplitud de la tensión de entrada y generar en el secundario una tensión de salida más pequeña. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente, bueno, ¿cómo se hace esto? Simplemente diseñando de forma oportuna el número de espiras que forman el primario y el secundario, ¿no? Porque sabemos que la tensión VS en el secundario depende de la relación N2 partido N1 entre el número de espiras que forma el devanado secundario y el número de espiras que forma el devanado primario. ¿Vale? Por lo tanto, VS es igual a N2 partido N1 por VI. ¿De acuerdo? A este punto, por lo tanto, seguimos teniendo una tensión alterna. La segunda etapa es un circuito rectificador con diodos. ¿Qué hace este circuito rectificador? Simplemente generar una tensión DC, ¿vale? Es decir, transformar una señal de entrada con un valor medio nulo en una señal de salida con un valor medio no nulo. Sin embargo, se trata todavía de una tensión pulsada, ¿no? Aquí todavía no podemos identificar una componente continua en esta señal, aunque exista. Para empezar a generar una continua, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrar esta señal, ¿no? Por lo tanto, ponemos después del rectificador un filtro paso bajo muy sencillo, formado generalmente por un único condensador. ¿De acuerdo? Que lo que hace es prácticamente aislar la componente continua, generando una tensión con un cierto rizado, ¿no? Por lo tanto, aquí no tenemos una continua bien definida, tenemos un valor un poco sucio que depende de este rizado. El último paso consiste en procesar esta tensión con rizado mediante un regulador de tensión. El regulador de tensión filtra el rizado, ripple en inglés, y genera una tensión continua y además independiente de la carga, ¿no? Es este circuito que prácticamente puede sentir las variaciones de carga y proporcionar siempre la corriente correcta y mantener la tensión constante independientemente de ZL. Vamos, por lo tanto, a centrarnos en la parte realizada con diodos y vamos a ver cómo realizar un circuito rectificador, ¿no? Ya lo sabemos porque lo hemos visto en laboratorio, ¿no? El circuito rectificador más sencillo está formado por un diodo y una resistencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aplico una tensión sinusoidal a este circuito, ¿qué pasa? Que el diodo conducirá cuando la tensión VS en entrada superará la tensión de umbral. Mientras que cuando VS es inferior a la tensión de umbral, el diodo no conducirá, ¿no? Por lo tanto, esta es la función de transferencia, ¿no? Tenemos prácticamente una tensión de salida que es nula hasta que VS no alcanza la tensión VD de umbral del diodo y luego es una recta con una pendiente unitaria, ya que VS sigue VD. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para tensiones VS superior a VD, VO es, sigue VS. Por lo tanto, aquí vemos gráficamente cuál es el resultado. Lo vimos también en laboratorio. Por lo tanto, si tengo una entrada, aquí la entrada en rojo, VS, la salida será la señal azul que prácticamente será distinta de cero cuando la tensión de entrada será superior a los 0,7 voltios, ¿no? Y a partir de entonces sigue la tensión de salida, ¿no? Obviamente en la salida no alcanzo el pico, ¿no? La caída sobre esta resistencia, es decir, la tensión VO, será VS menos los VD, que es los VD voltios, que es la caída sobre este diodo. Y lo vemos aquí. También podemos ver que prácticamente debido a que el diodo conduce a partir de tensión de entrada superiores a VD voltios, el ángulo de conducción del circuito es inferior a pi. ¿Qué es el ángulo de conducción? El ángulo de conducción es el tiempo, o aquel ángulo, si queremos considerar radianes, durante el cual el diodo conduce, ¿no? Por lo tanto, fijaos, teóricamente, idealmente, si la caída sobre el diodo fuese cero, el ángulo de conducción de este circuito debería ser pi, es decir, la mitad del periodo de esta sinusoidal, ¿no? Pero debido al hecho que el diodo conduce cuando la tensión de entrada es igual a VD, el ángulo de conducción es ligeramente inferior a pi radianes, ¿de acuerdo? Un poco menos de la mitad del periodo de esta sinusoidal. Bueno, vamos a ver cómo realizar ahora un rectificador de doble onda, ¿no? El circuito sencillo que hemos visto anteriormente me permite realizar un circuito rectificador de media onda, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es recortar la parte negativa de mi señal de entrada. Vamos a ver ahora cómo realizar un rectificador que lo que haga es generar una tensión pulsada durante también en el caso de un pico de entrada negativo. Hay dos formas de realizarlo, ¿no? Aquí tenemos la primera, que utiliza un transformador con un secundario con una toma central, ¿no? Es decir, que prácticamente el transformador que tengo que utilizar tiene que tener un doble secundario, dos devanados en el secundario, ¿de acuerdo? Y estos dos devanados son tienen que ser idénticos, ¿no? Y con una toma central que estará a tierra, ¿de acuerdo? Al secundario se conectan dos diodos D1 y D2 que están ambos conectados a la resistencia de carga R, ¿no? De esta forma. Bueno, vamos a ver cómo se comporta este circuito, ¿no? Este circuito, básicamente, se comportan como dos rectificadores de media onda independientes, ¿no? Uno formado por el primario, uno de los secundarios, el diodo de uno, y el otro formado por el primario, el otro secundario y el diodo de dos, ¿vale? Solo que uno de los dos circuitos rectificadores se activará cuando la tensión de entrada es positiva, mientras que el otro se activará cuando la tensión de entrada es negativa. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? Si en la entrada tengo una tensión positiva, ¿qué pasa? Que pues aquí en el primario tendré en el secundario, perdón, aquí arriba en el ánodo del diodo D1 tendré una tensión positiva, y en el ánodo del diodo D2 tendré una tensión negativa. Por tanto, el diodo D1 conducirá, mientras que el diodo D2 estará abierto. Por lo tanto, el bucle que funcionará será el bucle formado por este secundario, el diodo D1, la resistencia y tierra. ¿De acuerdo? Por tanto, la corriente fluye en este sentido, ¿no? A través del diodo D1, la resistencia y tierra. Por lo tanto, la tensión de salida, ¿qué será? Será la tensión del secundario, VS, menos la caída sobre el diodo D1. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando en la entrada tengo una tensión negativa. Entonces, cuando en la entrada tengo una tensión negativa, la situación se invierte, ¿no? Por lo tanto, aquí, en el ánodo del diodo D1, tendré una tensión negativa, mientras que en el ánodo del diodo D2 tendré una tensión positiva. Eso significa que el diodo D1 no conducirá y el diodo D2 conducirá. Por lo tanto, tendremos un bucle formado por este secundario inferior, el diodo D2, la resistencia R y tierra. ¿De acuerdo? Si os fijáis, independientemente de qué diodo conduzca, la corriente fluye en la carga siempre en la misma dirección. Entonces, fijaos, cuando el diodo conduce el diodo D1, la corriente pasa a través del D1 y va a través de R2 a tierra. Cuando conduce el diodo D2, la corriente pasa a través del diodo D2, entra por la resistencia y luego va a tierra, ¿no? Por lo tanto, la polaridad de la tensión de salida no se invierte, ¿no? Esto significa que en la salida tendré una tensión pulsada como se representa aquí en la figura. Por lo demás, circuito rectificador, perdón, se comporta exactamente como el rectificador de media onda que hemos visto. Es decir, que su ángulo de conducción será ligeramente inferior a pi debido al hecho que el diodo conduce solo cuando la tensión de entrada supera VD. Y obviamente la tensión de salida seguirá la tensión de entrada, pero no la alcanzará porque será la tensión de entrada menos la caída sobre el diodo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir más de este transformador, de este rectificador? Bueno, fijaos qué pasa cuando un diodo no conduce. Supongamos que en el primario del transformador llegue una tensión positiva. Esto significa que en el secundario tendré una tensión igual a más VS en el ánodo del D1 y una tensión igual a menos VS en el ánodo del D2. Por lo tanto, el diodo D1 estará polarizado directamente, mientras que el diodo D2 estará polarizado inversamente y por lo tanto no conducirá. Esto significa que en el cátodo de D1 caerá una tensión VS menos VD, donde VD es la tensión de umbral del diodo. Como los cátodos de D1 y D2 están conectados entre ellos, la misma tensión VS menos VD caerá también en el cátodo de D2. Por lo tanto, la máxima tensión inversa que cae en D2 será 2VS menos VD, porque la tensión que cae en su cátodo es Vs menos Vd, mientras que la tensión que cae en su ánodo es menos Vs. Entonces, ¿esto qué significa? Que uno de los problemas de este circuito es que cuando los diodos están polarizados inversamente, la caída de tensión inversa es enorme, ¿no? Tiene que soportar estos diodos una tensión inversa de 2 VS menos VD. Por lo tanto, cuando tenemos que diseñar un circuito como esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el datasheet del componente y ver cuál es la máxima tensión inversa que soporta el diodo. Y solo podemos escoger dispositivos que puedan soportar una tensión inversa suficientemente grande, ¿no? Si no, el circuito no funcionaría. Vamos a ver otra implementación. Esta implementación, fijaos, utiliza 4 diodos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que respecto al anterior, que solo tiene 2 diodos, es peor, ¿no? En veces exactamente al revés. Bueno, esta configuración con un puente rectificador de diodos es en la actualidad la mejor y la más utilizada, ¿no? ¿Por qué? Primero, necesita simplemente un transformador normal, sin un doble devanado secundario, ¿vale? Un transformador como este es mucho más barato que un transformador con 2 devanados. Y luego, a pesar de tener 4 diodos, tiene una ventaja, que, como veremos, en este caso, la máxima tensión inversa que tienen que soportar los diodos es simplemente VS menos VD y no 2 VS menos VD, ¿no? Por lo tanto, estos dispositivos serán más baratos respecto al caso anterior. Entonces, fijaos, vamos a ver qué pasa cuando la tensión de entrada es positiva, ¿no? Por lo tanto, VS en el secundario será positiva. Cuando aquí tengo una tensión positiva en el secundario, ¿qué pasa? Conducirán los diodos D1 y D2, ¿vale? Por lo tanto, la corriente circulará, fijaos, desde el secundario a través de D1, la resistencia hasta tierra y de tierra hasta D2 para cerrar el circuito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la corriente pasará por aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí que tendré una tensión de salida, VO, que será igual a la tensión del secundario, VS, menos 2 veces la caída VD sobre los diodos, ¿no? Porque estarán conduciendo 2 diodos a la vez. ¿Qué pasa cuando VS es negativa, ¿no? En este caso, cuando la tensión de entrada es negativa, ¿no? En este caso, cuando la tensión de entrada es negativa, también la tensión del secundario será negativa, VS negativa, ¿vale? Por lo tanto, tendré el positivo aquí del menos. Entonces, ¿esto qué significa? Que en este caso conducirán los diodos D3 y D4. Por lo tanto, mi corriente fluirá a través de D3, a través de la resistencia, a tierra y de tierra hasta a través de D4 en el positivo del secundario para cerrar el circuito. Entonces, fijaos, esto también es un puente rectificador de doble onda, porque como podemos ver, independientemente de la polaridad de VS, la corriente en la resistencia de carga fluirá siempre en la misma dirección, ¿vale? Fijaos, D1, resistencia, tierra, ¿vale? Por lo tanto, la corriente fluirá desde el positivo al negativo de la resistencia R, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la corriente fluye a través de D3, ¿no? D3, resistencia D4. Por lo tanto, la corriente no cambia la polaridad. La polaridad de la corriente en la carga se mantiene constante independientemente de la polaridad de la tensión en el secundario. Por lo tanto, ese es un circuito rectificador de doble onda, ¿no? Que me rectifica también la parte negativa de la señal. Y es un circuito más eficiente por los motivos que he explicado de antemano. Es decir, aquí tenemos un transformador más barato con un único secundario, unos diodos más baratos porque tienen que soportar una tensión inversa más pequeña respecto al caso anterior, ¿no? El único precio a pagar por esta implementación es que, obviamente, la tensión de salida será reducida de 2 VD porque en este caso conducen 2 diodos, ¿no? Cuando se activa el, cuando tenemos una tensión en el secundario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cómo reconocer, cómo diseñar circuitos que reconocen un pico de la señal. Entonces, fijaos, fijaos aquí. Hasta este punto hemos aprendido a generar una tensión rectificada, ¿no? Pero el otro paso, como hemos visto, es pasar de esta tensión rectificada, que es una tensión pulsada, a una tensión como, como esta. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, el objetivo es diseñar un circuito que reconoce un pico de la señal de entrada y intenta mantenerlo constante. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Utilizamos condensadores, ¿no? El circuito que tenemos aquí pintado, formado por un diodo y un condensador, es un rectificador de pico de media onda. Por lo tanto, un circuito que reconoce el pico, un pico de la señal. Veamos cómo funciona. Cuando VI supera la tensión del umbral del diodo, el diodo conducirá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conectará mi tensión de entrada con este condensador, que se cargará hasta el valor máximo de VI, ¿de acuerdo? Cuando aquí alcanzo aproximadamente, ¿no?, el valor de VI, asumiendo obviamente este diodo ideal, ¿qué pasa? Que este diodo ya no conduce, ¿vale? Porque no habrá diferencia de potencial entre ánodo y cátodo. Por lo tanto, se comportará como un circuito abierto y el condensador retiene la carga, ¿no? Porque no hay ningún camino de descarga para el condensador. Por lo tanto, este condensador se mantendrá la carga, una carga constante y una tensión igual a VI. Ok. Desafortunadamente, este es un caso ideal, ¿no? Porque estamos considerando un circuito cuya salida no está cargada. Lo más normal es que este circuito esté cargado y el comportamiento del circuito que viene detrás es de tipo resistivo, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es la situación que se muestra en la figura, en la figura de abajo. Por lo tanto, ¿qué pasa en este caso? Al principio, cuando VI sube, el diodo conducirá una corriente D y irá cargando el condensador, ¿ok? Llegará hasta el valor de pico, ¿de acuerdo? Pero cuando aquí se alcanza el valor de pico, este diodo ya no conduce. Se comporta, por lo tanto, con un interruptor abierto, ¿no? Sin embargo, en este caso, existe un camino de descarga para el condensador, que es la resistencia de carga R, ¿no? Por lo tanto, durante el pico, el pico negativo de la señal de entrada, el condensador irá perdiendo carga y descargándose a través de la resistencia R con una constante de tiempo R por C. Por lo tanto, la situación real que tenemos es la siguiente, ¿no? Obviamente, una vez que ha alcanzado el pico, durante el semiciclo negativo de la tensión de entrada, el condensador se irá descargando, por lo tanto, la tensión de salida bajará, hasta que llegue otro pico positivo y el condensador se vuelva a cargar al valor máximo, ¿no? Por lo tanto, aquí, como podéis ver, tenemos un rizado en la salida, ¿no? Un rizado VR, ¿no? Que representa la diferencia entre el valor de pico y el valor al que se descarga el condensador. Obviamente, VR es tanto más pequeño cuanto más grande es la constante de tiempo de descarga respecto al periodo de esta sinusoide. Si la frecuencia de la sinusoide de entrada es elevada, por lo tanto, si su periodo es pequeño, y si R por C es grande, al condensador no le dará tiempo de descargarse mucho antes de que llegue el otro pico, ¿no? Por lo tanto, una de las formas que tenemos para reducir el rizado es diseñar el circuito para que tenga una constante de tiempo elevada. Obviamente, nosotros no podemos controlar R, ¿no? R representa la resistencia de entrada, el equivalente Thevenin de un circuito que carga mi detector de pico, ¿no? Pero sí que podemos tocar C, ¿Vale? Por lo tanto, lo más normal es aumentar C para aumentar la constante de tiempo. Vamos a ver más en detalle cómo funciona. ¿No? Supongamos que durante el intervalo delta T igual a T2 menos T1, mi contenedor se va cargando. ¿No? Por lo tanto, T1 es el instante en que prácticamente el diodo empieza otra vez a conducir, y T2 es el instante en que mi tensión alcanza el valor de pico, por lo tanto el diodo ya no conduce. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues, ¿qué pasa desde el punto de vista de las corrientes? No, la corriente en el diodo es distinta de cero solo durante el intervalo de conducción, T2 menos T1. Y lo que tenemos son unos pulsos de corriente. ¿De acuerdo? Cuando el diodo, por lo tanto, se vuelve un circuito abierto, la corriente pasará del condensador hasta la carga, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré una corriente IL que empezará a fluir hacia la carga y, obviamente, seguirá la tensión VO, ¿vale? Como la tensión VO en la carga va bajando, bajará también la corriente, ¿no? Que tendrá que exhibirá un rizado. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ¿cuánto vale la tensión media VO? Entonces, obviamente, aquí tengo un rizado que oscilará alrededor del valor medio en la salida, ¿no? Por lo tanto, la VO será VP tensión de pico menos 0,5 VR, ¿no? La tensión media es la tensión de pico menos el 50% del rizado. ¿Mm? Dime. Pero no entiendo muy bien por qué el condensador No, vamos a ver, fíjate, el diodo se comporta como un interruptor, ¿vale? Entonces ahora te lo voy a pintar. Tienes dos casos, ¿vale? Tienes esto, ¿vale? El circuito que te interesa es este. ¿De acuerdo? Donde esta resistencia, representa el equivalente Thevenin. De un circuito que carga este, ¿vale? Que carga mi detector de pico. Eso es el detector de pico. ¿De acuerdo? Del circuito que carga el detector de pico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando, asumo el diodo ideal primero? Asumo el diodo ideal. Por lo tanto, VD igual a cero. ¿De acuerdo? No hay caída sobre este diodo. Entonces, ¿qué pasa cuando VI mayor que cero? Mayor o igual a cero. ¿Vale? Pues aquí pasa la corriente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y dónde era esta corriente? Pues parte aquí y parte aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tendré una corriente IC en el condensador, una corriente IL en la carga. ¿Vale? Y aquí tendré una corriente ID, que obviamente será igual a IC más IL. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida de que el contenedor se irá cargando, aumentará su potencial. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Habéis estudiado el condensador, no sabéis cómo funciona. ¿De acuerdo? Pues el condensador en DC lo que hace es prácticamente alcanzar el mismo valor de la tensión que lo carga, ¿vale? Por lo tanto, el condensador lo que hará será seguir VI. La tensión del condensador VC seguirá VI. ¿De acuerdo? Por tanto, esto será cargando, cargando, cargando hasta alcanzar su valor de pico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando aquí tengo VI, ¿qué pasa? Que el diodo no conduce. ¿Vale? Cuando VC es igual a VI, el diodo no conduce. ¿De acuerdo? Esto desaparece. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo esto, circuito, ¿vale? Formado por un condensador y una resistencia, ¿vale? Entonces, las cargas que están en este condensador pueden fluir, ¿vale? ¿Y dónde van? Aquí. ¿Vale? Si esto pierde carga, disminuye la tensión, ¿de acuerdo? Pero no será descargando. ¿Pero qué pasa? Mientras tanto, esta tensión irá cambiando, ¿vale? Y volverá a subir. Y cuando vuelva a subir, el diodo vuelve a conducir y vuelve a recargarlo, el condensador, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, durante el semiciclo positivo tendremos una fase de carga del condensador, ¿de acuerdo? Y durante el semiciclo negativo una fase de descarga a través de la resistencia R, ¿de acuerdo? Si no existiera esta resistencia R, tendríamos el caso ideal, que es este, ¿vale? Una vez alcanzado, el condensador mantiene para siempre la carga, ¿vale? Pero no es nuestro caso, ¿de acuerdo? ¿Claro para todos? Dime. Para tener una referencia, al cortocircuito del rectificador de la parte negativa. Espera un momento. Sí. Sí. Sí. Ahora estás diciendo que el condensador se tiene que cargar cuando la tensión es negativa. No, vamos a ver. Vamos a pintarlo todo. Aquí tienes tu puente rectificador. Es el circuito rectificador, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues aquí en este caso, ¿qué tendré que poner? ¿Vale? Aquí he puesto una resistencia de carga para simplemente para demostrar el funcionamiento. Pues aquí debería tener un condensador. Y luego aquí, una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aquí tengo una tensión positiva, pues esto se va cargando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo mismo, si aquí tengo VS, se cargará al valor VS, ¿de acuerdo? Cuando aquí alcanzo VS, este diodo ya no conduce, ¿vale? Tendré en el cátodo una tensión más igual a la del secundario, más o menos, ¿vale? Y lo mismo vale para aquí, ¿vale? Por lo tanto, aquí no fluye corriente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿dónde puede ir la carga? Pues aquí. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pues aquí va bajando, pues entonces volverá otra vez a cargarse. Exactamente igual. Entonces aquí los estoy simplemente Estoy simplemente considerando este circuito para bloques separados y ver bloque por bloque cómo funciona. ¿De acuerdo? Me da igual, ¿vale? Como sea. ¿De acuerdo? En este caso, fíjate, en este caso, lo que estoy, la única diferencia entre este caso y este otro caso, es que para esto es como si tuviera, ¿vale? Un circuito como este, ¿vale? Pues, vamos a ver, ese es el condensador, ¿vale? ¿Vale? Este es un caso, como os he dicho, de media onda, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí tengo una tensión, ese es igual al caso en que tengo una tensión, así. ¿Vale? De acuerdo. Si pongo un generador que tiene pulsos periódicos T, estoy modelando este circuito, estoy modelando este generador y este diodo como un generador que me da pulsos así, ¿de acuerdo? Este otro caso lo puedo ver así, como un generador que me da pulsos durante todos los instantes, sin interrupción, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso el rizado será más pequeño, porque tengo más pulsos, y aquí el rizado será más grande. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? Por eso conviene siempre utilizar un rectificador de doble onda, ¿vale? Porque así limitamos el problema del rizado. Porque tenemos más pulsos consecutivos y por lo tanto el condensador se descargará menos. ¿Claro para todos? Entonces vamos a ver cómo podemos calcular, ¿vale? La tensión de rizado, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es acordarnos que el problema de la carga o la descarga de un condensador equivale a resolver una ecuación diferencial del primer orden, ¿no? Cuya solución es una curva exponencial, ¿no? Por lo tanto, el condensador se carga o se descarga con una ley exponencial. ¿De acuerdo? Sí. Si aplicamos un pulso, ¿ok? A un circuito formado por un condensador y una resistencia, pues la tensión de salida, ¿qué será? Si este es mi pulso de entrada, lo llamamos VI, pues la tensión VC, ¿qué será? Dependiendo de la constante de tiempo, será una curva, esto es VC, que aproxima el pulso de entrada mediante dos exponenciales, ¿no? La carga es un exponencial y la descarga también es una curva exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, recordando esto, pues yo lo que hago es una aproximación lineal, ¿no? Lo que hago es recordarme que prácticamente, en teoría, este tramo que va desde VP a VR es un exponencial, ¿vale? No es una recta, ¿vale? Pero lo que hago es aproximarlo como una recta. O sea, cojo el exponencial, desarrollo en serie de Taylor y trunco al término del primer orden, ¿no? Por lo tanto, puedo escribir que VP menos VR es aproximadamente igual a VP 1 menos T partido RC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el rizado prácticamente depende de qué, del periodo de la sinusoide de entrada y de la constante de tiempo de mi circuito. Y aquí puedo relacionar, por lo tanto, VR a través de esta expresión puedo relacionar VR a la tensión de pico de mi sinusoide y a todos los otros parámetros. Ahora me acuerdo que T es igual a 1 partido F, la frecuencia de mi sinusoide de entrada, por lo tanto VP es igual a, perdón, VR es igual a VP dividido FRC. VP partido R, ¿qué es? Es simplemente la corriente y L que fluye en la carga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo otra expresión exactamente equivalente que me da el rizado en función de la corriente que fluye en la carga, la frecuencia de mis sinusoides y el condensador que utilizo. Obviamente, la hipótesis IL igual a VP partido R es válida si el rizado es mucho menor que VP, lo que es siempre cierto, porque nosotros queremos diseñar un circuito en que el rizado sea muy pequeño. ¿De acuerdo? Se puede también demostrar, es un problema trigonométrico, este año no voy a calcularla, os doy directamente la fórmula. Se puede demostrar que el intervalo de conducción delta D se puede relacionar a los otros parámetros, frecuencia, rizado y pico, a través de esta relación, ¿no? Por lo tanto, omega delta T, donde omega es 2 pi f, es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 2 vr dividido vp. También nos interesa calcular la corriente media y la corriente de pico que fluye en el diodo durante el periodo de conducción. Entonces, fijaos aquí, la corriente que fluye en el diodo es una corriente de pico. Estos picos pueden ser muy elevados, ¿no? ¿Por qué tenemos que poder estimar la corriente de pico, ¿no? Para escoger qué dispositivo podemos utilizar de forma segura, ¿no? Si esta corriente de pico es muy alta, el diodo se va a quemar, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, tenemos que estimarla, ¿vale? Entonces, la corriente media nos sirve para los cálculos, ¿vale? Porque la corriente media representará prácticamente la corriente que aproximadamente fluye en mi carga. Pero la corriente de pico me ayuda a escoger cuál es el dispositivo más adecuado para realizar mi circuito. Por lo tanto, se puede demostrar que la corriente media en el diodo depende de la corriente de carga IL multiplicado 1 más pi por raíz cuadrada de 2 VP partido VR. Y la corriente máxima es aproximadamente el doble de la corriente media, ¿vale? Es IL que multiplica 1 más 2 pi por raíz cuadrada de 2 VP partido VR. Todas estas fórmulas valen para un rectificador de media onda, ¿vale? Vamos a ver para un rectificador de onda completa cuáles son las fórmulas, ¿no? Son más o menos iguales, ¿no? La única diferencia fundamental es aquí en que prácticamente VR es igual a VP dividido 2 FRC. Entonces, fijaos, aquí vemos cuál es uno de los otros de las otras ventajas de utilizar un rectificador de doble onda en vez que un rectificador de onda sencilla. Entonces, fijaos, esta ecuación me sirve típicamente para calcular el valor de C más adecuado que tengo que insertar en mi circuito, ¿no? Por lo tanto, C es igual a VP dividido 2F RVR, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es el valor de C para un rectificador de media onda, ¿vale? Entonces aquí veo prácticamente que C es igual a VP dividido FRVR. Entonces, ¿qué significa? Que si utilizo un rectificador de onda completa, necesito una capacidad que es la mitad de la capacidad que utilizaría en un rectificador de media onda. Esta es otra ventaja fundamental de utilizar un rectificador de doble onda respecto a uno de onda sencilla. Y obviamente las corrientes media y máxima varían de forma correspondiente. Entonces, fijaos, la corriente media es 1 más pi por raíz cuadrada de VP dividido 2 VR, ¿no? Por lo tanto, también circula, en este caso, una corriente media menor, y también la corriente máxima será menor, ¿no? Por lo tanto, por este circuito puedo utilizar diodos más baratos respecto al caso anterior. ¿De acuerdo? Sobre todo es importante la corriente máxima porque me fija el límite de funcionamiento de mi dispositivo. Vamos a hacer 10 minutos de descanso y seguimos. Bueno, seguimos con nuestro tratamiento sobre diodos. Todos los circuitos que hemos visto hasta ahora tienen una limitación importante, ¿no? Es decir, que pueden rectificar una tensión en entrada siempre que esta tensión sea superior a la tensión de umbral del diodo, ¿no? Pues sea superior a VD. Si la tensión de entrada es pequeña, es decir, si es inferior a 0,7 voltios, que es más o menos la tensión de umbral del diodo, este circuito rectificador no funciona. Entonces, si quisiéramos rectificar señales muy pequeñas, es decir, señales del orden de cientos de milivoltios, ¿cómo podríamos hacer? Se utilizan circuitos particulares que se llaman rectificadores de precisión o superdiodos. ¿Cómo están hechos? ¿No? Están hechos con un amplificador, caja negra, tal y como lo hemos visto hasta ahora, y un diodo y una resistencia de carga. ¿De acuerdo? Esta resistencia de carga representa el equivalente Thevenin de un circuito que está cargando mi superdiodo. El amplificador que estamos considerando es un amplificador diferencial, es decir, un amplificador capaz de amplificar la diferencia entre las tensiones de entrada. Es decir, la diferencia, preguntas, ¿no? La diferencia entre la tensión que entra en el barne más y la tensión que entra en el barne menos. El diodo crea un lazo de realimentación entre la salida y la entrada negativa de mi amplificador. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este circuito? ¿Vale? Este circuito, en particular, conectado de esta forma, se conoce como voltage follower, no seguidor de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión de salida VA sigue la tensión de entrada VI. Es decir, que es un amplificador que amplifica 1. ¿De acuerdo? Se comporta como un buffer de tensión. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, este amplificador es sensible opera en modalidad diferencial y con el diodo conectado de esta forma, tiene una característica. Entonces, fijaos que es sensible a tensiones diferenciales de entradas muy muy pequeñas, es decir, que prácticamente si la diferencia entre la tensión del barne más y la tensión del barne menos es de pocos cientos de milivoltios, aquí tendré ya una tensión de salida muy elevada. ¿De acuerdo? Esta es la ventaja de este amplificador. ¿No? ¿Por qué? Porque este amplificador tiene una ganancia de enlazo abierto, ¿eh? No enlazo cerrado. Enlazo cerrado, cuando el lazo está cerrado, la ganancia es 1. Pero enlazo abierto, cuando este diodo no conduce, este amplificador tiene una ganancia muy elevada. Hemos visto 1000, 10000 tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la tensión de salida, VA, será la tensión de entrada multiplicado la ganancia del lazo abierto, que puede ser muy elevada. Entonces, esto significa que aquí tendremos una VA muy alta cuando la VI al principio es de pocos milivoltios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando la tensión VA aumenta y llega al máximo, este diodo conducirá cerrando el lazo. ¿vale? Y entonces cuando el lazo se ha cerrado, pues esto se comporta simplemente como un voltage follower y amplifica 1. ¿De acuerdo? ¿Es claro cómo funciona este circuito? Al principio, el diodo no conduce. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está configurado en lazo abierto. El lazo de realimentación no es como si no existiera. ¿De acuerdo? En este caso, lo que domina es la ganancia del lazo abierto de mi amplificador, que es muy elevada. Hemos visto en principio, cuando hemos tratado de amplificadores, que un amplificador puede llegar a tener ganancias de 1000 tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que incluso la tensión de entrada muy pequeña hace que tenga una salida muy elevada. ¿De acuerdo? 10.000 veces la tensión de entrada, ¿vale? Por lo tanto, este circuito funciona con tensiones de entrada muy pequeñas, de milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando tengo la tensión de entrada, pues aquí tendré una VA grande, ¿vale? Tensión de entrada positiva, salida positiva. El diodo conduce. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendré en entrada en el barne positivo una tensión que es igual a la tensión de salida menos la caída sobre este diodo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando el lazo se cierra, este amplificador se comporta como un voltage follower. Ganancia 1 y tensión de salida que sigue la tensión de entrada. Por eso se llama voltage follower. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿qué pasa cuando la tensión de entrada es en negativa? ¿Vale? Pues cuando la tensión de entrada es negativa, este diodo no conducirá y por lo tanto en la salida no tendré ninguna tensión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, he diseñado un rectificador de media onda que es sensible a tensiones de entrada de pocos milivoltios. ¿De acuerdo? Se comporta como un diodo, pero es sensible a tensiones de entrada de inferior a la tensión de umbral del diodo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le pongo simplemente este amplificador aquí en medio. Entonces vamos a ver cómo implementar con diodos circuitos limitadores y recortadores. Utilizando diodos podemos implementar circuitos cuya función de transferencia es esta, ¿no? Tenemos una parte lineal con la determinada de pendiente K y luego cuando la tensión de entrada excede unos umbrales que llamo respectivamente L más dividido K y L menos dividido K, tensión de salida satura y está limitada a los valores, un valor positivo L más y un valor negativo L menos, ¿no? Por lo tanto, es un circuito que hace que la tensión de salida sea proporcional a la tensión de entrada cuando la tensión de entrada está en este rango de valores, ¿no? Está incluida entre L menos dividido K y L más dividido K. Y para valores superiores se mantiene constante a unos valores fijos que son L más y L menos respectivamente. ¿De acuerdo? Ese es un circuito limitador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, ¿cuál es la respuesta de un circuito limitador? Si en entrada tengo una sinusoide, que por ejemplo tiene un valor de pico superior a L+, ¿qué tendré? En la salida tendré una sinusoide recortada, limitada entre los valores L+ y L-. ¿De acuerdo? En este caso, lo que he representado es la función de transferencia de un limitador doble, porque estoy limitando tanto la dinámica positiva como la dinámica negativa de mi señal. Pero también podría tener limitadores sencillos que limitan o solo la dinámica positiva o solo la dinámica negativa de mi señal de entrada. ¿De acuerdo? Y también podría tener limitadores activos. En el caso de un limitador pasivo, K es igual a 1. Por lo tanto, mi tensión de entrada es igual a la tensión de salida en este tramo, ¿vale? Pero puedo utilizar también limitadores activos poniendo amplificadores, y en este caso el valor de K cambia, será superior a 1, ¿Vale? Por lo tanto, en este tramo, en el tramo lineal, tendré una tensión de entrada amplificada, ¿de acuerdo? Multiplicada por mi ganancia, ¿no? Tendré K veces la tensión de entrada. También puedo distinguir entre limitadores hard y soft, ¿no? Si la transición es abrupta, como en este caso, o sea, si paso de la región lineal a la región de saturación de forma abrupta, parlo de hard limiter. No, si la transición es más escalonada, es decir, si la respuesta fuera algo lineal a tractos, ¿no? Algo así. ¿De acuerdo? Tendría varios trozos de rectas con distintas pendientes. Antes de ir a la zona de saturación, hablo de soft limiter, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia. Entonces, vamos a ver cómo implementar circuitos limitadores o recortadores. El circuito el recortador más sencillo, pues ya lo hemos estado estudiando en el laboratorio, ¿no? Está formado simplemente por una resistencia o por un diodo. Invirtiendo la polaridad del diodo, cambia la zona de tensiones que estamos recortando. En este caso, si el positivo de la salida lo cogemos en el ánodo, pues lo que estamos haciendo es recortar la parte positiva de mi tensión. ¿De acuerdo? Aquí vemos que prácticamente para tensión de entrada positivas tendré, bueno, el diodo conducirá y por lo tanto tendré una tensión de salida fija a los 0,7 voltios, que es la caída de tensión sobre mi diodo. Para tensiones negativas, pues tendré simplemente una salida que sigue la entrada. Y aquí igual, pues invirtiendo el diodo cambia la polaridad, ¿vale? En este caso, tendré un VO que es igual a menos 0,7 voltios y para tensiones positivas la salida sigue la entrada, ¿de acuerdo? Porque el diodo no estará conduciendo, por lo tanto, tendré una conexión directa entre entrada y salida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo realizo recortadores dobles, ¿vale? Pues simplemente poniendo, por ejemplo, en este caso, dos diodos en antiparalelo, ¿vale? Por lo tanto, dos diodos conectados en paralelo, pero con el ánodo de uno conectado al cátodo de otro y viceversa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tengo en este caso un circuito que me limita la tensión de salida entre menos 0,7 y más 0,7 voltios. ¿Vale? ¿Qué pasa si quiero aumentar el límite de la tensión de salida? Bueno, lo que tengo que añadir es un generador en serie con mi diodo, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo prácticamente un recortador de onda sencilla en que la tensión de salida está limitada al valor de V, esta pila, en serie con los 0,7 voltios, que es la caída sobre este diodo, ¿no? Por lo tanto, esta es la función de transferencia, ¿de acuerdo? Cuando VI es positiva y por lo tanto el diodo conduce, ¿de acuerdo? Aquí tendré una tensión de salida que es igual a la caída sobre el diodo más estos V voltios. Cuando VI es negativa, este diodo no conduce, ¿no? Por lo tanto, también este generador está desconectado y tengo simplemente que la salida será igual a la entrada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esta función de transferencia. Bueno, también puedo utilizar diodos Zener para implementar limitadores o recortadores dobles, ¿vale? Existe una configuración particular que se llama Zener de doble ánodo, en que en un único encapsulado, en un único dispositivo, están integrados dos diodos Zener en antiserie, como esta, ¿vale? Por lo tanto, con este tipo de circuito podemos implementar básicamente circuitos limitadores que limitan la salida entre la tensión Zener VSD2 más 0,7 voltios, ¿vale? Que es la caída sobre el otro diodo, ¿vale? Cuando está polarizado directamente. Fijaos, aquí tenemos dos casos, ¿vale? Tensión positiva, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo? Que el diodo Z1 estará polarizado directamente, ¿vale? Caída a 0,7 voltios. El diodo Z2 estará polarizado inversamente. Caída de tensión igual a la tensión Zener VZ2 sobre este diodo, ¿no? Por lo tanto, tensión total en la salida, VZ2 más 0,7. ¿De acuerdo? VZ2, tensión Zener de este diodo, y 0,7, tensión de polarización directa de este otro diodo Z1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando VI es negativa? Pues será exactamente el revés. Cuando VI es negativa, ¿qué tendremos? Que Z2 estará polarizado directamente y Z1 estará en zona Zener, ¿no? Por lo tanto, la salida será menos VZ1 más 0,7 voltios. Bueno, vamos a ver una aplicación muy interesante de circuitos con diodos y condensadores, ¿no? Vamos a ver cómo poder generar una tensión DC utilizando condensadores y diodos. Consideramos esta configuración. Aquí tengo una tensión de entrada y una VI que imagino que es una onda cuadrada entre menos 6 y más 4 voltios y obviamente conectada a un condensador y un diodo. ¿Qué pasa cuando VI es negativa? Cuando VI es negativa, el diodo conducirá, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo 0 voltios y aquí tendré una tensión negativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una corriente que fluye en este, a través del diodo, el condensador y mi generador, ¿de acuerdo? Claro, pues ¿qué pasa? Que el condensador se cargará. ¿A qué se cargará? Al valor de la tensión, que son menos 6 voltios, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues de aquí tendré menos 6 voltios y de aquí, obviamente, tendré más 6 voltios, ¿de acuerdo? Si aquí tengo menos 6, aquí tengo más 6 condensador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando VI cambia de polaridad y se vuelve positiva? ¿Vale? Este diodo ya no conduce, ¿vale? Por lo tanto, el condensador no tiene ningún camino de descarga, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puede perder cargas ni acumular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si aumenta la tensión en un punto? Pues como la carga tiene que mantenerse constante, porque no puede fluir, pues la diferencia de potencial entre los dos barniz del condensador se mantendrá constante. Por lo tanto, si por un lado sube a 4 voltios, del otro lado tiene que subir a 4 voltios también, ¿vale? Este comportamiento se suele describir diciendo que el condensador se comporta como un cuerpo rígido para las tensiones. ¿De acuerdo? Es decir, si le doy un empujón por un lado, ¿vale? El otro lado se mueve de la misma magnitud del empujón, ¿vale? Como si fuera un cuerpo rígido, indeformable, ¿vale? La carga no se puede mover, pero la carga tiene que mantenerse constante. Por lo tanto, si sube la tensión de un lado, subirá del otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí sube de 4 voltios, aquí también subirá de otros 4 voltios, pasando a 10 voltios. Por lo tanto, fijaos, he generado en la salida una onda cuadrada que varía entre 0 y 10 voltios. ¿De acuerdo? Simplemente de esta forma. Jugando con las tensiones en el condensador. Entonces, ¿para qué se utiliza este circuito? Para un montón de cosas, ¿no? Prácticamente, una de las formas es generar una tensión de C. Fijaos que, de todas formas, estoy simplemente trasladando la tensión. Aquí la diferencia entre el pico negativo y el pico positivo es 10 voltios. Aquí no cambia. Es 10 voltios. La única cosa, lo es desplazado de nivel. ¿De acuerdo? La energía almacenada no cambia. No estoy creando nada, ¿vale? Simplemente estoy desplazando los niveles de tensión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es saber cómo funciona el condensador. Se supone que con condensador sabéis cómo funciona, ¿vale? Luego lo simularemos, y luego que esto es verdad, ¿eh? No me estoy inventando nada. Y este circuito tiene un montón de aplicaciones, ¿vale? Un circuito muy parecido a esto, se llama bomba de corriente o multiplicador de tensión y se utiliza, por ejemplo, en las memorias flash para generar la tensión del borrado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un circuito que, por ejemplo, un móvil. ¿Cuánto es la batería de un móvil? 3 voltios. Pero la memoria flash que está dentro de un teléfono móvil se borra con 25 voltios. ¿Dónde genero los 25 voltios por el borrado? Utilizando circuitos como estos, formado por una cascada de condensadores y diodos que, a partir de una tensión pequeña, de 3 voltios, tensión de alimentación, generan 25 voltios internamente para borrar la memoria. Se llaman bombas de corriente, ¿vale? Y el principio de funcionamiento es exactamente igual, ¿vale? En este caso, fijaos, he hecho un ejemplo con una tensión asimétrica, ¿vale? Pero si hubiera tenido, por ejemplo, una tensión entre menos 6 y más 6, ¿vale? Por lo tanto, una tensión con valor medio nulo, ¿sí? Entonces este circuito lo que haría es generar una tensión de salida con un valor medio no nulo a partir de una tensión con un valor medio nulo. Por lo tanto, es un circuito restaurador de componente continua. ¿De acuerdo? Y también se utiliza para implementar moduladores PWM. Obviamente, este es el comportamiento ideal del circuito, ¿no? Porque estamos considerando la salida abierta. ¿De acuerdo? En realidad, pues aquí tendré una resistencia de carga que representa el circuito que carga este circuito restaurador y por lo tanto, pues tendré una descarga que depende de la constante de tiempo RC. Entonces vamos a ver una aplicación muy importante, ¿vale? Pues si conectamos en cascada, ¿vale? Un circuito anterior, un circuito que se llama clamped, que se denomina clamped capacitor, ¿vale? Con condensador recortador, ¿sí? Con un circuito detector de pico. ¿Qué realizamos, ¿no? Un circuito doblador de tensión. ¿De acuerdo? Es lo que os contaba antes, ¿no? Podemos, a partir de una tensión de entrada más pequeña, generar una tensión de salida más grande, ¿no? En este caso, el doble. Con esta configuración que tenemos aquí, yo lo que estoy generando es una tensión de salida negativa igual a menos 2 VP, es decir, menos 2 veces la tensión de pico positivo en entrada. ¿De acuerdo? Esta clase de circuitos se utiliza, por ejemplo, para generar tensiones de alimentaciones negativa on-chip. ¿Vale? Muchos circuitos tienen una fuente de alimentación dual, ¿no? Lo hemos visto cuando hemos tratado los amplificadores como cajas negras, ¿no? Hay algunas configuraciones en que tengo una doble fuente de alimentación, positiva y negativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo genero la tensión negativa? De esta forma. La genero a partir de la tensión positiva utilizando un circuito como este. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito, pues, está formado por dos partes independientes, ¿no? El circuito que hemos visto anteriormente, que lo que hace es generar una componente continua, no nula, ¿vale? Y el otro circuito que detecta un pico, que también conocemos, ¿vale? Entonces, supongamos de tener una tensión de entrada, sinusoidal, ¿vale? Con un valor de pico VP. Entonces, ¿qué hace el primer circuito? ¿Vale? En este caso, fijaos, he cambiado la polaridad del diodo, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que si en el caso anterior el circuito me trasladaba hacia arriba mi tensión de entrada, en este caso me la trasladará hacia abajo, ¿de acuerdo? Simplemente cambiando la polaridad del diodo, ¿vale? Porque aquí veo que prácticamente este circuito conduce, conduce cuando este diodo conduce cuando VP es positivo, ¿no? Por tanto, aquí tendré un flujo de corriente en esta dirección y el condensador se cargará a una tensión VP con el negativo esta vez por este lado, ¿de acuerdo? El negativo esta vez está, está de este lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hago es bajar la, la sinusoide hacia, hacia abajo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la tensión se vuelve negativa? ¿Vale? Vuelve exactamente a pasar lo contrario. Este diodo ya no conduce, ¿de acuerdo? Esto ya no conduce, ¿vale? Por lo tanto, pues la tensión de este lado bajará, ¿vale? Y se volverá negativa. Pero la diferencia de potencial tiene que mantenerse constante, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendré, efectivamente, doblaré, seré menos 2 VP. Cuando aquí alcanzo menos 2 VP, pues este diodo estará conduciendo, ¿vale? Porque aquí tendré una tensión muy, muy negativa, y por lo tanto, esta condensadora, ¿qué se cargará? A este valor de este nudo, que es menos 2 VP, y lo mantendrá fijo. Por lo tanto, a partir de una sinusoide, he generado una tensión continua igual, negativa igual a menos 2 VP. ¿De acuerdo? Y terminamos la parte de diodos simplemente haciendo un resumen sobre lo que son diodos especiales. No, nosotros hasta ahora nos hemos centrado simplemente en dos clases de circuitos, que son los que más utilizaremos en el curso, ¿no? Diodos Zener y diodos de unión PN, ¿vale? Pero también existen otras clases de diodos, ¿no? Entre los que cabe mencionar los diodos Schottky, se trata de un diodo de unión PN que pero tiene, se caracteriza respecto a los diodos anteriores por elevadas velocidades de conmutación y una tensión umbral más pequeña, entre 0,2 y 0,3 voltios. Luego tenemos varactores, ¿no? Esto los veremos en TRF, ¿no? Se trata de un diodo que aprovecha su capacidad parásita de unión, su CJ, para implementar condensadores variables pilotados en tensión, ¿vale? El símbolo del diodo Schottky lo vamos a pintar aquí. Para que lo veáis, vale, el símbolo del diodo Schottky es este, ¿no? Hay una especie de S para denotar que ese es un diodo Schottky. Diodo Schottky. El varactor, implementado con un diodo, se representa de esta forma. Para evidenciar que estamos aprovechando las capacidades parásitas de mi unión PN para implementar condensadores. Y luego tenemos también fotodiodos, que son diodos que conducen cuando son expuestos a la luz. Y diodos emisores de luz, o diodos LED, que son diodos que emiten luz. El símbolo del LED es este. Un diodo con un pequeño rayo, que emiten luz de distintos colores, blanca, azul, rojas, naranjas, hay distintos, ¿vale? Cuando conducen, ¿no? La diferencia sustancial de estos diodos emisores de luz respecto a los otros es que tienen tensiones de umbral más elevadas, ¿no? Entre 0,8 y 1 voltio, típicamente. Entonces, con esto he acabado el tema de diodos y seguimos con el tema de conversión y manejo de potencia, ¿no? Hemos visto prácticamente que la aplicación del diodo es típica, es la, como elemento fundamental de convertidores AC-DC, ¿Vale? Entonces vamos a ver entonces todas las formas que tenemos en la práctica de procesar una potencia en entrada, ¿vale? utilizando diodos. ¿Vale? Entonces esta parte os va a servir para realizar la práctica, ¿vale? Otra información más la tenéis en la práctica. No existe un capítulo dedicado a estos tipos de convertidores en el Cedra Smith, ¿vale? Yo he utilizado como referencia el libro de Maloberti, Understanding Microelectronic Circuits. Es el capítulo 13, ¿vale? De todas formas, esta parte es prácticamente solo teórica, ¿vale? El ejercicio será la práctica que tenéis que realizar. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de circuitos de manejo de potencia y nos vamos a centrar sobre una clase particular de circuitos que son los reguladores y los reguladores de conmutación, ¿no? Cuando vimos anteriormente el diodo, vimos que prácticamente la última parte de un convertidor AC-DC es un regulador, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos centraremos cómo implementar dos reguladores en particular, ¿vale? Hay muchos, ¿vale? Nosotros trataremos muy en general y muy por encima los reguladores basados en diodos y los reguladores de conmutación, ¿vale? El regulador de conmutación será lo que tendréis que diseñar en la práctica y es algo tan sencillo como un filtro paso bajo implementado por un inductor y un condensador, un diodo y un interruptor ideal, ¿vale? Por lo tanto, dificultad cero. Entonces, obviamente, todo circuito electrónico tiene que ser alimentado, ¿no? Para que funcione, ¿no? Por lo tanto, tenemos que de alguna forma diseñar un sistema para proporcionar a un circuito electrónico la potencia necesaria para que él pueda funcionar. Las fuentes de potencias pueden ser de tres tipos, ¿no? La toma de red, baterías y también un sistema que convierte cualquier forma de energía en electricidad. En este caso se habla de power harvesting o energy scavenging. ¿Vale? Es decir, que mediante este tipo de sistemas podemos, por ejemplo, diseñar circuitos que generan electricidad de fuentes externas y funcionan sin batería. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía para un sistema de power harvesting? Por ejemplo, energía fotovoltaica, podemos recuperar energía solar, energía térmica, sobre todo para aplicaciones biomédicas, es posible diseñar circuitos que traducen en energía gradientes de temperaturas en el cuerpo. Es decir, una diferencia de calor entre dos partes del cuerpo es posible transformarla en energía eléctrica. Energía eólica, los molinos para generar electricidad, motores de conversión interna, pues los generadores de corrientes, ¿vale? De esto de emergencias, y señales RF, ¿no? También es posible realizar circuitos que captan la energía RF y la convierte en una potencia DC para alimentarse. Entonces, en este caso tenemos dos situaciones posibles, ¿no? Prácticamente el objetivo puede ser recuperar energía del ambiente para que el circuito electrónico pueda funcionar o transformar la energía en electricidad y transferirla a una red de distribución para uso genérico, ¿no? Básicamente, aprovechamos la energía eólica por este segundo fin, o también motores de combustiones, mientras que todas las otras técnicas, energía fotovoltaica, energía térmica y señales RF, normalmente las utilizamos para recuperar energía para que un sistema electrónico pueda funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características que son deseables para un sistema de manejo de potencia? No, yo quiero que la tensión generada sea estable, ¿no? Por lo tanto, se mantenga constante con la temperatura, no haya ruido y no haya glitches, ¿no? Porque esto podría llevar en algunos casos a la destrucción del circuito que estoy alimentando, ¿vale? ¿Vale? Entonces estas características son fundamentales para el correcto funcionamiento de circuitos electrónicos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de sistemas de power harvesting, no son requisitos fundamentales, ¿no? Porque normalmente cuando queremos almacenar potencia, sobre todo utilizando energía eólica, lo que queremos es generar electricidad para inyectarla en la red, ¿no? Por lo tanto, no tenemos estos problemas. Bueno, existen cuatro tipos de conversiones, ¿no? Nosotros hasta ahora nos hemos centrado simplemente en una, en la CDC, ¿vale? Y indirectamente en la CAC, ¿no? Pero existen cuatro, ¿no? Que son la CAC de continua, de alterna, y realizada mediante transformadores, ¿no? Pues este es el primer paso en una conversión a CDC, por ejemplo. A CDC, que utiliza rectificadores y filtros para generar una tensión continua a partir de una alterna. Luego, el otro tipo que nos interesa de conversión que nos interesará más, que es una conversión DC-DC, ¿vale? Entonces, este tipo de conversión convierte una tensión continua en entrada en otra tensión continua en la salida, que puede ser más elevada o más baja respecto a la tensión de entrada. Prácticamente es lo que pasa, este tipo de conversión se utiliza en las fuentes de vuestros PCs, ¿no? Si veis las fuentes, tienen una tensión de entrada, que es la alterna de la red, ¿vale? Y luego salen un montón de cables, ¿vale? Para alimentar la placa base, para alimentar el disco duro, para alimentar el DVD, lo que sea, ¿vale? No todas las tensiones son idénticas. Ahí se sacan los 3 voltios para la placa base y los 12 voltios para el DVD, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo esta caja, lo que hace es partir de la C y hacer una conversión en DC, ¿vale? Y luego, a partir de una DC, una tensión DC intermedia, generará tensiones en DC que son más altas o más bajas de esta tensión DC, ¿vale? Para generar todas las tensiones que necesito para alimentar mi circuito, ¿no? Y esto será el objetivo de la práctica, ¿no? Nosotros paso a paso diseñaremos un sistema de conversión a CDC y luego a partir de la tensión DC generada generaremos una tensión DC más alta o más baja utilizando reguladores de conmutación, reguladores switching. Y finalmente, conversión DC a C, ¿vale? Que es la forma utilizada para transmitir potencia en una red, ¿vale? Y para realizar transformación de amplitud y de tensión, ¿no? Es lo que pasa en los molinos de viento, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos de un regulador de tensión. El regulador de tensión, tal y como hemos visto anteriormente, ¿qué hace? ¿No? Procesa una tensión rectificada, que puede ser normalmente una tensión pulsada, filtrada con un cierto rizado, y genera en la salida una tensión estable, ¿vale? Que puede ser más o menos elevada de la tensión de entrada. ¿De acuerdo? Obviamente, una de las características del regulador es que esta tensión continua en salida tiene que ser estable con la temperatura y tiene que mantenerse constante por un rango muy alto de configuraciones de carga. Es decir, si cambio el circuito de carga, no tiene que cambiar la tensión de salida. ¿vale? Eso es imposible, ¿vale? No existirá ningún regulador que funcione perfectamente con todas las condiciones de carga, ¿no? Sin embargo, tenemos que diseñar un circuito que genere una tensión más o menos estable para el rango más elevado posible de configuraciones de carga. La figura de mérito, para ver lo bueno que es mi regulador, es el Load Regulation Parameter, LR. LR, ¿cómo es definido? Es definido entre es definido como la diferencia entre la UFL, que es la tensión de full load cuando con la carga máxima, menos VML, que es la tensión de salida con la carga mínima, minimum load, dividido la tensión de salida nominal, VNL, ¿vale? Multiplicado por 100, ¿no? Por lo tanto, se expresa en porcentaje, es un porcentaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos que prácticamente yo diseño un regulador para que funcione con una tensión de salida nominal y tenga una variación entre un valor máximo y un valor mínimo. Obviamente yo quiero que que las variaciones entre el máximo y mínimo sean muy pequeñas, ¿de acuerdo? Es decir, que UFL sea lo más próximo posible al valor nominal y UML sea lo más próximo posible al valor nominal. Obviamente, también es importante la potencia que se pierde bajo forma de calor en mi regulador, por lo tanto su eficiencia. Entonces esto significa que un regulador es tanto mejor cuanto más capaz es de trabajar con tensiones de entradas muy próxima a la tensión de salida. ¿Vale? Si la tensión de entrada es muy próxima a la tensión de salida, significa que muy poca potencia se disipará en el regulador. Por lo tanto, tendré un regulador muy eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el tipo de regulador más sencillo. Esto ya lo hemos visto cuando tratamos el diodo cero, ¿no? La forma más sencilla de implementar el regulador es utilizar un diodo Zener polarizado inversamente, ¿no? Porque en estas condiciones su caída de tensión es más o menos constante e igual a la tensión Zener, ¿de acuerdo? Entonces, el regulador Zener se caracteriza prácticamente de una resistencia R1 y un diodo Zener polarizado inversamente, ¿no? Que tiene que proporcionar una corriente Iout a una carga RL, ¿no? RL es una resistencia que representa el equivalente Thevenin del circuito al que quiero suministrar mi tensión, ¿vale? Por lo tanto, esta resistencia modela un circuito, no es una resistencia de por sí. Claro, es el equivalente Thevenin del circuito al que tengo que proporcionar mi tensión Vout. Y lo puedo modelar como una carga resistiva, su equivalente Thevenin. Entonces, obviamente, pues aquí tengo mi tensión no regulada, que es prácticamente la tensión de salida del filtro, ¿no? La tensión continua con un rizado, ¿de acuerdo? Que es mi Vin. Y por lo tanto, una corriente IIn. Entonces, ¿cuánto será la corriente Iconin? ¿Vale? La corriente Iconin la puedo calcular aplicando la ley de Ohm a esta resistencia, ¿no? Iconin, por lo tanto, será igual a Vin menos Vout partido R1, ¿no? Entonces, esta es mi corriente de entrada, ¿sí? En mi circuito regulador. Esta corriente de entrada es ligada a los otros parámetros de red por la ley de Kirchhoff. Entonces, fijaos, aquí en la salida me sale una corriente Iout, pero también tengo una corriente de polarización inversa IZ a través del diodo Zener, ¿no? Por lo tanto, Iconin no es cualquiera, ¿vale? y con in será igual a iout partido de z, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos cuál es el otro problema que tenemos cuando diseñamos este circuito, ¿vale? Entonces, nosotros queremos tenemos que decidir qué corriente tiene que ir a la carga, ¿vale? Ese es un parámetro de diseño, ¿vale? Y qué diodo queremos utilizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos que coger las hojas de catálogo y buscar el diodo Zener que tiene la tensión Vout que yo quiero. Por ejemplo, 9 voltios, ¿vale? Entonces, el fabricante también me dirá cuál será la corriente Zener en estas condiciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sabré cuánto vale Z. Iout lo decido yo, por lo tanto, sé Z, sé Iout, sé cuánto tiene que valer I con I. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sé cuánto tiene que valer I con I, pues puedo diseñar R1. ¿De acuerdo? Porque Vin lo sé, Vout lo sé, me falta R1. ¿De acuerdo? ¿Es claro cómo se diseña este regulador? ¿Vale? Entonces vamos a hacer pero un análisis más preciso, ¿no? Entonces vamos a sustituir el diodo Zener con su modelo equivalente, ¿no? Formado por un generador VZ y una resistencia RZ, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, el circuito que tenemos lo puedo ver de esta forma. Una pila Wein, mi resistencia R1, mi resistencia RZ del diodo Zener, mi generador VZ, y luego esta resistencia se comporta como un generador de corriente y out, ¿no? Por lo tanto, esto es mi circuito equivalente. Y quiero calcular VO. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se trata, para calcular VO, de aplicar el principio de superimposición de los efectos, ¿no? Enciendo Vin y apago y out y este generador. ¿De acuerdo? Luego, enciendo este y apago los otros dos, enciendo y out y apago los otros dos, ¿no? Por lo tanto, aplicando el principio de superimposición de los efectos, me viene que efectivamente la tensión de salida es la suma de estas tres contribuciones, ¿no? Calculada aplicando el principio de superimposición de los efectos a este circuito. ¿De acuerdo? Y obviamente esta tensión no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que ser igual a RL por Iout. ¿De acuerdo? A la caída que tengo en la carga. ¿De acuerdo? Entonces tengo las ecuaciones de diseño completas, ¿no? Sé qué tengo que tener en cuenta para calcular de forma precisa R1, ¿vale? ¿De acuerdo? Obviamente, este regulador funciona bien bajo la asunción que la corriente IZ es lo suficientemente grande como para mantener el diodo Zener polarizado inversamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de manera que la VZ se mantenga estable, ¿vale? Esto significa que este circuito, sí, es cierto que puede ser implementado muy fácilmente, ¿no? Porque es simplemente un diodo de una resistencia, ¿no? Sin embargo, tiene muchas limitaciones, ¿no? Por aquí vemos prácticamente que una buena regulación la tenemos solo si R1 es mucho mayor que RZ, ¿no? De forma que este término sea transcurable, estos dos términos sean transcurables, despreciables, y esto sea aproximadamente, por lo tanto, la salida sea aproximadamente igual a VZ. ¿Lo veis? Si R1 es mucho mayor que RZ, esta primera fracción es aproximadamente 1, ¿vale? y todo esto es despreciable, ¿no? Si R1 es mucho mayor que RZ, aquí tengo RZ partido R1, ¿vale? Es decir, un número pequeño dividido uno grande, y por lo tanto esto lo puedo despreciar. Y aquí también tengo un número grande dividido por, multiplicado por un número pequeño dividido un número grande, ¿vale? Todo esto lo puedo despreciar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, aquí veo que mi way out es igual a VZ, ¿sí? A VZ, solo si R1 es mucho mayor que RZ. Desafortunadamente, esta condición es difícil de alcanzar, ¿no? Además, ¿cuál es el problema? Que obviamente IZ es distinto de cero, y aquí tengo una resistencia RZ, ¿no? Por lo tanto, este diodo disipará una potencia que puede llegar a ser muy elevada, ¿sí? Y por lo tanto es un regulador muy poco eficiente, ¿sí? Y además esto que además que significa, como IZ tiene que ser suficientemente bastante grande, y con IN será siempre bastante más grande que con OUT. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendré también problemas de disipación de potencia sobre esta resistencia. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tengo para diseñar este regulador, ¿no? Entonces, obviamente tengo que diseñar R1 de forma que sea menor de la tensión de entrada mínima. Os acuerdo que esta es una tensión corrizada, ¿vale? Por lo tanto, cojo el mínimo de esta tensión. Menos VZ dividido IZ más IFL, ¿vale? La IFL es la tensión con la full load, carga máxima, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo una IN, estoy aplicando la ley de Ohm, básicamente. IN será IZ más la corriente con la carga máxima, ¿vale? La máxima corriente, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y aplicando la ley de Ohm, tengo el límite por R1, ¿de acuerdo? Es esta ecuación, ¿de acuerdo? La he reescrita de esta forma, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuál es la potencia disipada sobre R1? ¿Vale? Pues la potencia disipada sobre R1, obviamente, depende del valor de R1 y del cuadrado de la diferencia de potencial sobre R1, ¿no? Por lo tanto, será Vin menos Vout al cuadrado partido R1. Obviamente, ¿cuánto es máxima la potencia disipada sobre el diodo Zener? ¿No? Es máxima cuando en la carga no va corriente, ¿vale? Cuando esto está en circuito abierto, toda Iout pasará por IZ, ¿vale? Y será el caso en que mi diodo disipará la máxima potencia. Esto es una condición que hay que tener en cuenta cuando se diseña el circuito, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que también que no estoy, en algún momento no estoy aplicando ninguna carga a mi circuito, por lo tanto toda la corriente me pasará por el diodo. ¿De acuerdo? Esa es la condición peor, de máxima disipación de potencia a través del diodo.